Uno de ellos es un biólogo, el señor Donald Campbell, que es el subdirector del área de conservación Amistad Caribe, y él no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho a través de los años, ha dado permisos de corta de árbol irregular. Recuerdo que hace, creo que fue en el 2021, si no me equivoco, 2020, en el centro de Puerto Viejo. Habían seis hermosos y sanos árboles, eran sangrillos, ahí vivían perezosos y bueno, y cuánta cosa había es de lo poco que queda en el centro de Puerto Viejo. Y generalmente, o sea, estábamos cerca del lugar, enfrente del lugar, y empezamos a oír que estaban cortando los árboles. Bueno, se hizo un gran alboroto, hicimos, y nos dimos cuenta que quien había dado el permiso de la corta de esos árboles era este señor Donald Campbell, diciendo que en el papel, ¿verdad? En el oficio, dice que que los árboles estaban malos, estaban dañados y que además afectaban viviendas. Y o sea, nosotros lo sabemos porque conocemos el lugar no tenía. No tiene absolutamente nada más que los árboles. Estaban totalmente sanos, lastimosamente, con todo lo que hicimos, que corrimos, llamamos aquí, llamamos allá. Ya para eso solo logramos salvar un árbol. Y ya habían cortado los otros. Y fue este señor Donald Campbell, este señor Donald Campbell lindo, es el mismo que dio el permiso de corta de árboles en la finca del empresario Alan Pacheco, alegando que el lugar, que sí, que era potrero, cuando todos sabemos, aparte de los estudios técnicos, perdón, que el lugar es un bosque costero, un importantísimo bosque costero. Así que bueno, este es uno de los primeros, ¿verdad? De los actores que están detenidos. Después está la directora, la, perdón, la administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Ella es Fanny Cruz Torres, a quien nosotros como Covirenas y comunidad llamamos miles de veces de daños ambientales, pensando que ese era el lugar a recurrir, ¿verdad? Para que nos apoyaran. Nunca contestaban. Y si contestaban, decían que no, que ahí no pasaba nada. De hecho, los Covirenas tenemos una denuncia por, primero porque vimos un daño ambiental en un terreno ahí cerca de la finca de Alan Pacheco, sobre anillamiento. Vimos que habían anillado cerca de como 15 árboles, algo así. Marta, doña Marta, tal vez si nos explica qué es el anillamiento para la gente que no sabemos de qué se trata eso. Ok, como ellos sabían, los propietarios, que el lugar se encuentra en una zona de refugio y que no se pueden cortar, no se pueden tocar y no se podía pedir permiso de corta, porque esto fue en el 2018, a finales del 2018, que nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Envenenan los árboles del tronco hacia arriba, como más de una cuarta parte, más o menos aproximadamente, lo que se les hace es un corte a todo alrededor de la corteza del árbol, un anillo, por eso se dice anillado. Se hace un corte. No recuerdo si es como de 30 centímetros de altura, pero se hace todo este corte alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como que le corten a uno la cabeza, Claro. en realidad, porque todos los nutrientes que vienen de las raíces hacia arriba, todas la savia, todos los líquidos, los azúcares, todo lo que alimenta el árbol, se queda ahí, en ese corte. Entonces, nada sube para arriba. Lo secan. Y se secan, entonces quedan como, ay, y se caen solos, ¿verdad? Lógico, no los tienen que cortar con motosierra. Entonces, es un modo silencioso de matar los árboles en el bosque. Claro. Entonces, nosotros presentamos la denuncia, le correspondía a Fanny Cruz y a Adelino, que es otro que está por ahí también, que ya se pensionó, otro funcionario. Presentamos la denuncia, a ellos les correspondía ir a hacer la inspección, no quisieron, tuvimos que presentar un recurso de amparo. Con el recurso de amparo se vieron obligados a ir y encontraron que no eran 12 árboles, sino que eran como 78. Sea, todo en el bosque costero dentro del refugio. Y lo que más duele es ver el informe de esta señora Fanny Cruz y este señor Adelino, donde dicen que los árboles donde están ubicados no es cierto, no es refugio en Andoca Manzanillo. Y eso, pues todavía en el 2021, la jueza dictó una acusación, pero hasta ahí llegamos nosotros, porque nosotros como coberenas no podemos entrar a ver expedientes, ni sabemos lo que está pasando. Pero a raíz de todas estas detenciones, estamos averiguando a ver si podemos ver qué pasó con ese expediente, porque todo del 2021, debido a la acusación de la jueza, el caso se tiene que elevar a juicio. Y ahí sí hay una resolución, pero no sabemos. Bueno, no solo este caso, esta señora Fanny Cruz dijo que no era refugio, en todo, nada era refugio. Nada era refugio, o sea, todo se podía cortar. Y claro, esto es muy frustrante porque se supone que es la administradora del refugio. Después, el señor Alexis Salas, que es el tercer detenido, él es el funcionario también del área de conservación Amistad Caribe, es el encargado, para pongan atención. Es el encargado de control, protección y prevención. Y Lo no solo eso, resulta que además él, pues era, me imagino hasta ayer, era el coordinador de nosotros los coherenas. O sea, la emisión de carnets, coordinar operativos, lo que fuera, se coordinan con los coordinadores de cada área de conservación. Pues bueno, este es don Alexis Salas y él fue, para ponerlo en contexto también, él fue quien se le asignó que hiciera la inspección en la finca del señor Alan Pacheco para verificar que el permiso que le había dado el SINAC, el permiso que le había dado Donald Campbell, estuviera todo en orden. Y él dice que sí, que todo está en orden, y también firma ¿verdad? El oficio de inspección diciendo que todo está perfecto. Ese es el tercero, esos son los tres funcionarios, y faltan más en la lista, ¿verdad? Yo, a nuestro criterio, lógicamente faltan más por detener, pero todo esto lleva un proceso investigativo y no es tan fácil. Más bien, ¿verdad? Agradecer enormemente a la Fiscalía Agrario Ambiental y a la Fiscalía de Probidad y Transparencia por todo el trabajo que finalmente se logró, pues está logrando algo. Después está la regente forestal, que es una regente forestal privada que no sabemos quién es. Y el empresario Alan Pacheco, que desde cerca de los 90, el papá de él había comprado propiedades dentro del refugio. Entonces, esta es la historia más o menos de los cinco detenidos. resaltar el hecho que este empresario de apellido Dent y que es el hijo de otro empresario que tenía pretensiones de destruir el refugio, incluso está retratado en un libro que es acá en Costa Rica muy conocido, que se lee muchísimo y que relata precisamente desde el momento en que lo escribe su autora, Ana Cristina Rossi, pues la destrucción del refugio. Esa persona que retrata la autora en el libro es el papá de este empresario, o sea, de gente que tiene cola en el Caribe Sur. Sí, es gente que tiene cola y como lo expliqué al principio, desde el 92 se hace el primer secamiento de humedal con la idea de construir un hotel y no solo la francesa. Ahí están toda esta gente de la capital que compraron propiedades en el Caribe Sur. Y tenemos que recalcar una cuestión aquí, que eso es lo que se está, que es parte del proceso investigativo, el hecho de que esas tierras, pues no fueron adquiridas de una manera correcta, porque esas tierras, el refugio fue creado en el año 85 y alrededor del año 90, por esas aproximadamente, el IDA, empieza que eso es lo que se está investigando, que tampoco sabemos porque es algo pues que le corresponde a la fiscalía, pero el IDA adjudica tierras dentro del refugio a ocupantes de la zona marítima terrestre y estas adjudicaciones pues no son legítimas en realidad, porque son terrenos del Estado, son patrimonio natural del Estado porque el refugio ya había sido creado, ya había bosque, ya había sido ya se habían identificado los humedales. De hecho, el refugio Gandoca Manzanillo fue creado por su importancia de biodiversidad biológica, por el gran sistema de humedales existente, por los arrecifes que son importantísimos para la comunidad, porque estos arrecifes sirven de barrera protectora, bueno, sirven para muchísimas cosas, pero solo me quiero referir a una, que es la barrera protectora de los grandes oleajes que entran a la costa, que son en ciertos meses, pero sobre todo noviembre, diciembre y parte de enero. Entran oleajes de hasta 12 pies, las olas son fuertísimas y quiebran antes del arrecife. Si este arrecife no existiera, o sea, el pueblo prácticamente, Lo bueno, no inunda. soy técnica, pero la erosión y todo lo que podría ocurrir en la zona sería gravísimo. Entonces, estas tierras fueron adjudicadas por el IDA a ocupantes que en su mayoría eran pescadores y ellos a su vez vendieron a estas personas de la meseta central, entre ellas este señor, el papá de Pacheco Den, entre otros más. Y ahí empezó la cuestión porque este grupo de la meseta central hace una asociación que se llama Asociación de Desarrollo Ecológico Gandoca Manzanillo, ecológico entre comillas, y se llama Adecomaga, porque lo que ellos en las actas, la primera acta donde se reúnen, ellos lo que quieren es desaparecer el refugio para fines turísticos, porque el lugar es una joya para explotar turísticamente. O sea, esto tiene mucha cola, muchísima cola, y gracias que, bueno, como dicen, nunca es tarde, pero diríamos que es muy lamentable, sí, por lo que le está pasando al refugio, por la pérdida de flora y fauna que tenemos. Muy lamentable la regeneración que se vaya a dar. O sea, esto va a ser un proceso que ya no lo vamos a ver muchos, pero por eso digo, nunca es tarde, lo verán otros. Esperamos. y que se pueda pues recuperar el refugio en su totalidad.